Y hay muchos quienes están en la vida pensando en el camino que hoy tienen que escoger. Solo analiza y reacciona, todo tiene una salida, pero en el mal no te vayas a perder. Y hay muchos quienes Mr. Sabio Ernesto, el mensajero hero, para que cogen de lo malo y lo bueno, y espero que sepas quién es el verdadero. En estos son sus siervos, por supuesto Dios es el primero. Yo salgo en la calle y me pregunto qué pasa. Mucha gente vive de la maldad y la ignorancia. Si está vivo, eres tú y yo, su amigo mío. Cuídate en la calle y de todos los malos vicios. He visto niños que sufren desde su infancia, pero con Dios siempre hay una esperanza. No hay amenaza que para este hombre. Con Dios tengo los controles, bendecidos sea su nombre. Ya solo corta la paciencia por tanta ignorancia. Vivimos en un mundo donde todo es ganancia. Por malos tratos de maleante y corrupto, no es justo que mate por disgusto. El ser humano hoy se pierde en un mundo de maldad. La realidad es que tenemos que cambiar. Yo haciendo decisiones, cambiando corazones, ayudando a todo aquello que se pierde en adicciones. Oh, no es que me quiera yo guiar de niño bueno, no soy perfecto, pero a Cristo represento. El tiempo pasa, descubro como NASA, palabra bíblica que edifica toda casa. So, él es mi roca, mi fortaleza, mi toda fuerza. Con mi Cristo demostramos que vivimos en firmeza. Esto no acaba, solo empieza. Mr. Fucking 777, ja, con su destreza. Nada constructivo, pues todo lo que hacen es destructivo. Son negativos sin pensar en las consecuencias. Solo hablan de violencia o de competencia. Que si cuántas acas tienen o a cuántos han fundido, diciendo cosas sin sentido. Han decidido continuar el mismo rumbo que han tenido los demás en este ambiente. Y no quieren ser diferente. Supuestamente quieren hacer lo que les gusta a la gente, pero no hacen nada sorprendente. Ya su fracaso es evidente. Y si no hacen nada inteligente, pronto todos se verán como unos tontos. Y acciona y al tiempo que te pongas listo, porque esto se pone peor de lo que ya hemos visto. Yeah, sigues arisco y te mantienes en la misma cosa, cuando esta vida cada día se pone más peligrosa. Por gente envidiosa y celosa que dicen ser tus hermanos y por detrás son otra cosa. Tienes que estar pendiente, existe mucha gente que se disfraza de amistad para pegarte el diente. Tienes que ser valiente, tú tienes un destino. No te confundas que tú sabes cuál es el y camino. Y yo no entiendo, porque ya no reaccionan sabiendo que no podemos ya seguir sufriendo. Hey, prestemos atención a las cosas que estamos hoy haciendo. En este mundo muchas son las vidas que están en busca de una sola salida. No te fijes en las cosas del mundo y mira hacia arriba. Este fue un mensaje de parte de Chico 7. Espero que analice y escoja el camino correcto. Con ustedes, Mr. Funky, Bichi, Mr. Sabio, Enavi.